que os vais a entretener. Os prometemos una tarde chula, instructiva, divulgativa, literaria y un poquito combativa y cómica. Ay, y con muy buena gente que nos acompaña hoy. Sí, eso también. Eso es fundamental. Bueno, pues venga, vamos a ello. Vamos a empezar dándole la bienvenida a Cristina Contreras y a Rodrigo Blanca, que son dos miembros de Ecologistas en Acción. Hoy hemos cambiado a un señor de 60 y algunos largos, por dos de la mitad, con los que vamos a hablar en unos instantes, y vamos a hablar de contaminación lumínica. No os doy más detalles, que sean ellos los que nos destripen un poco la esencia del mensaje. ¿De qué va esto? Seguimos con nuestro literato Bernardo Ríos, que va a abrir con el poema Nosotros enseñamos Vida, Señor, de Rafael Stradrock, del libro Un detalle menor, de la escritura pastelina de Palestina, yo estoy fatal, a Dania Civil. Como siempre, Bernardo, que nos acompaña y, bueno, que se declama estupendamente y que una tarde más nos acompaña. Y además lo bonito va a ser que este va a ser un guiño a la tregua que a partir del domingo causará valor en los territorios de Gaza, de Palestina, ¿no? Es un guiño. Que falta hace y que esperemos que sea verdad. Le daremos luego la bienvenida a Ana Ibáñez. Ana Ibáñez, que nos va a traer en esa suerte de combinaciones místicas casi, porque esto no estaba preparado, esto ha coincidido, la presentación de un libro que está, una novela que está haciendo muchísimo ruido. Tiene un premio del que no vamos a daros el nombre para que sea Ana la que lo cuente, y que dicen que es el libro total sobre la Guerra Civil Española. Se llama Península de las Casas Vacías y sin desperdicio. Palabrita de Niño Jesús, del bueno, que te digo que tenéis que oírlo. Y continuamos con la tertulia, que vamos a hacer como cerrar un poco el círculo, ¿no? Porque vamos a hablar de españoles franco muertos y de todo lo que conlleva estos actos conmemorativos que se están organizando en el 2025. Alguien tiene que poner un poquito de cordura, ¿no? Nos tratan de tontos o parece que lo somos, ¿no? No sé si cuánta parte de verdad puede tener lo que acabo de decir, pero por lo menos que hagamos un repaso, porque que haga 50 años que vivimos sin matarnos los unos a los otros, yo creo que cuanto menos no es malo, ¿no? No. Bueno, pues ya está. Por lo menos ahí, hay que decirlo y hay que tener espíritu crítico. Por eso vamos a terminar riéndonos un rato, ¿no te parece? Ahí, tenemos nuestro gag cómico reflexivo estupendo. Sí, y luego ya nos vamos a tomar una cañita, ¿no? Sí, eso que nos falte, porque eso. Tenemos que cerrar bien, y además es jueves, o sea que bien. Bueno, pues empezamos. No, Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. Bueno, pues ya estábamos aquí calentándonos, ya estábamos aquí con el calentamiento lumínico, ¿no? Que estas bombillas que nos calientan más. Por dentro y por fuera tenemos el calentamiento. Un poquito de agua, por favor. Qué suerte poder tener a Cristina, a Quitina y a Rodri, que además de compañeros son amigos estupendos y que conocen un montón, ¿no?, de lo que van a hablar y de otros temas. Bueno, que... Y además también, sí, me voy a cortar, pero porque a Guillermo lo queremos mucho. Pero, hombre, este 2x1 nos ha salido a ganar, ¿no? O sea, que muy bien, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenido, Rodríguez, Cristina. Muy buenas, muchas gracias por invitarnos. Acércate un pelín. Ahí está. Ahí se me oye ya. Se te oye mejor, sí, correcto. Hola, buenas tardes. Sí, un placer estar aquí con vosotros. Es un gusto estar aquí en este espacio. Y además espacio. Que tenemos la suerte de que va a ser casi inmediato, ¿no? Porque venimos a hablar de un acto que se celebra esta misma tarde, dentro de unos minutos, ¿no? A las 7 de la tarde, ¿no? Aquí salimos corriendo para allá. Que sí, ¿no? Javi, me parece que no se oye bien el micrófono de Cristina. No,

Oye, Bernardo, qué fuerte has entrado para empezar el 25, sí, sí. Compañero. ¿Eh? Pero vamos, gratitud máxima. Muchas gracias porque ha sido un placer. Muy bien, pues gracias a vosotros y Hasta la próxima. Hasta la próxima, el mes que viene. El mes que viene, ahí estamos. Te esperamos. Venga, gracias. Gracias. Venga, gracias a vosotros. Je pense à toi, soudain je revois, je ne sais pourquoi le jardin fleurit, d'où tu m'as souri quand je suis partie, souviens-toi, depuis ce temps, je voyage, et sur toutes les routes, à jamais ton doux visage, qu'un rêve effleure, demeure, car le temps qui fuit au vent de loup. Passera sans bruit, sans rien effacer. Maman, tu le sais, rien ne peut changer le passé. Je me souviendrai de tes yeux jusqu'à mon deuil. Maman, mon plus tendre amour, je me souviendrai de tes yeux jusqu'à mon dernier jour. Maman, mon plus tendre amour. Hablando claro. Como el agua, ay, como el agua. Paradigma Radio es tu radio. Bueno, bueno, pues Bernardo viene, suelta la bomba y se va. Cosa que no, nos deja anonadadas. Sí, la verdad es que ha sido un placer, como viene siendo habitual en las intervenciones que este hombre hace cada mes, y un pequeño lujo compartirlo contigo, que estás al otro lado de la radio. Bueno, pues ahora seguimos con literatura. Seguimos con literatura, pero además haciendo una incursión en una temática que para

aquí se ha dado una situación de exterminio, de genocidio contra un pueblo, que y la forma más gráfica de verlo es que se acercan a 50.000 muertos, muchos de ellos niños, ¿no? Entonces, bastante más, si esos son como cifras oficiales, pero claro, realmente igual es el doble o el triple. Posiblemente más, ¿no? Detrás de eso hay un país arrasado literalmente, ¿no? Y sobre todo eso, lo más doloroso es que sobrevuela la vergüenza de Europa, porque nosotros tenemos que hablar de Europa, de haber permitido tranquilamente un genocidio de ese tipo. Porque, claro, se le habla o se dice que Israel es una democracia, ¿no? Papá, papá, ¿quién es Franco? Porque los niños boxeras de mi cole dicen que con él se vivía mucho mejor y que a ver si vuelve. Hija mía, Franco fue un dictador y culpable de la Guerra Civil Española. 40 años tuvimos que sufrirle. Anda, ¿entonces era un señor malo, malo? Malo, malo, remalo. Y lo peor que le ha pasado a este país. ¿Y entonces por qué hay gente que quiere que vuelva? Pues porque hay mucha gente ignorante, hija, y que no quiere que las personas tengan derechos. Pero si los derechos es lo mejor que tenemos, que nos lo dicen en el cole, aunque también nos dicen que están ahí, pero de ahí a que se cumplan. Toda la razón tienen en tu cole, corazón. Pues tenemos que organizar una protesta o algo para que la gente que no piensa se dé cuenta de que el Franco ese está mejor muerto y enterrado, ¿no? Pues me parece muy bien, es una idea estupenda. ¡Qué bien! Pues voy a empezar a hacer un trabajo para el cole contando la verdad a los niños esos boxeras que dan mucho ruido. Me parece estupendo. ¿Me ayudas, papá? Y así me cuentas cosas de cuando eras joven y tenías pelo. Pelo te voy a dar yo a ti. Venga, vamos a buscar información, pero información que sea veraz. Bueno, y con este redoble de tambores y con este guiño cómico, ¿no? Nos parece que es importante que nos vayamos con una sonrisa esbozada en la comisura de los labios, porque que nos acompañe el buen humor, yo creo que es tan importante como el que no nos engañen, ¿no? O no nos dejemos engañar, ¿no te parece, Ana? Me parece súper correcto. Que es verdad, que hay que por lo menos reflexionar, pensar y aprender. Y hemos tenido una tarde en la que hemos aprendido tantas cosas. Ha sido tan bonita. Ha sido muy, muy didáctica, sí. Muy didáctica y muy entretenida, ¿eh? Sí, ha pasado en un pispazo. Bueno, y con estas dos personas que nos acompañan para el cierre del programa, Rocío, muchas gracias por volver, por haber hecho ese enganche con la generación que mira de reojo el origen de donde viene, de donde venimos, ¿no? Y ese enganche, ese con el anclaje que supone aquí don Kiko, ¿no? Que bueno, que tú miras con una mirada más, con una mayor perspectiva, ¿no? Más adulta, por llamarla. Más adulta, por llamarla de algún modo. Claro, vale. No vamos a hablar de los viejóvenes que con cuerpo desestructurado y mente ágil y joven. Estábamos hablando de los invitados. Nosotros ahí no jugamos, no entramos en esa... En esa categoría. Bueno, un lujo tenernos gracias. Aquí. Muchas gracias a vosotros. Estupendo a vosotros y bienvenida, Rocío. Muchas gracias. Oye, y gracias, Javi, por la asistencia técnica de esta tarde. Todo ha funcionado, parece increíble, ¿no? Que nos lo hace siempre, Javi, es el mejor. Sí, hombre, sí. Además, teníais que verlo, el pelado que se ha dado nuestro técnico está, vamos... Es un gigolo pelirrojo, que se ponga colorado. Bueno, que nada, que estamos de buen humor, que estamos ya en la antesala de la cuesta de enero, del fin de semana de la cuesta de enero. Cuando salgáis la semana que viene, tenemos ya casi ventilado el mes de enero. ¡Hala! Que le den al mes de enero y, como dice Rocío, nos vamos con la esperanza de que el 30 de enero sea un día de fiesta mundial, porque festejemos que la guerra en Gaza llama a su fin. Nos volvemos a encontrar, estamos preparando contenidos ya para el jueves próximo. Sí, señor, que va a ser igual o más de interesante que el de hoy. O sea, que nos vemos y os esperamos a todas y a todos. Hasta pronto. Adiós. Chao. Hasta luego. Chao.